Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas a todos, gracias por uniros una vez más a esta fiesta semanal que es el Mary Podcast. Esta que escucháis es la edición número 9 de la cuarta temporada, como ya sabéis, y este que os habla en nombre del equipo de redacción de Mary Station, también lo sabéis, parafraseando al gran Peter Parker, es vuestro amigo y vecino Juan Arenas. Bueno, espero que hayáis pasado un puente de lo más interesante, que hayáis aprovechado también este fin de largo para hacer los deberes pendientes en materia de videojuegos y que también hayáis hecho maldades aprovechando la ocasión que brinda Halloween. Habida cuenta de que la fiesta yankee por excelencia se ha instalado ya de forma definitiva en España, no va a haber forma de hacerla marcharse, y que a uno pues le cuesta ya mucho encontrar un lugar, llegado este 31 de octubre, donde no cuelgue un esqueleto, alumbre una calabaza o la gente no vista con ropas de corte fantasmal o disfraces de lo más variopinto. Bueno, puesto a celebrar Halloween, yo estos días me propongo a volver a pasarme el juego con el que más terror he sentido, o al menos el que por novedoso más me marcó en ese sentido, que es el primer Biohazard, ese Resident Evil entrega número 1, en su versión remozada para GameCube, eso sí, que tan cuidadosamente guardo porque me parece uno de los más grandes juegos y mejores remakes jamás lanzados, señores. Yo les convoco desde aquí a que nos dejen en el foro su opinión al respecto y nos contéis pues cuál es el juego con el que más terror o miedo habéis pasado. Ya sabéis, si queréis, el foro es vuestro lugar. Jessica, bienvenida. ¿Qué planes tienes tú para Halloween? Porque nosotros todavía en este momento no hemos llegado a ese día. No, todavía no hemos llegado. Estamos a jueves, como todos saben. Pero yo voy a celebrar mi cumpleaños porque fue ayer. Así que toca una fiesta ya planificadísima entre colegas para estar viciándonos hasta altísimas horas de la madrugada. Seguramente me veáis por Steam, los que me tenéis ahí agregados. Y bueno, no puedo presentarme sin decirle a Albert, tío, ¿qué ha pasado con el diablo? ¿Qué han hecho con el diablo? Yo me fui aquí con el hype, pero vamos, subidísimo en el podcast pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué dices? Pero claro. ¿Hija? Como a ti te gusta el WoW. Claro, ha anunciado todo lo bueno que tenían que anunciar. Bueno, es que me acabas de matar. O sea, esta entrada a mí me ha matado ya. ¿Cómo puedes decirme esto? PvP competitivo y encima la Demon Hunter, que tiene una pintaza en todos los sentidos. Oye, es que tío, madre mía, qué juegazo va a ser. Madre el mía. Diablo es el diablo y el WoW es el WoW. No me lo mezcles. No. Que no, yo, desde no. que conozco a Nacho, el tema de mezclas, pues ha sido habitual. Ay, señor, que ahí temita, ¿eh? Que sí, viene la gente hoy, viene la gente con ganas de marcha. Decía Jessy que ayer fue tu cumple, día 27, y anteayer el mío, día 26, sí. O sea que en cosa de 24 horas. Ah, sí, no mira, felicidades, un festival. Juan. Pues felicidades, Jessy. Pues sí. Gracias. Ay, Dios. Yo lo filtré, por ahí lo dejé medio filtrado en el podcast pasado, pero la gente no se ha hecho eco, si es que no puede ser. No nos quieren, ¿qué le vamos a hacer? Sí, es que. Bueno, vamos a presentar a la gente, aunque muchos ya se han hecho escuchar. Nacho, ¿estás por ahí o qué? Aquí estoy, además, flagelándome por lo mal amigo y compañero que soy, que no te he felicitado. Pero es que el problema es tuyo, Juan. Hazte un Facebook que te avisa de los cumpleaños. Exacto. Mira, bueno, mundo, ¿ves cómo a mí sí me ha felicitado, Nacho? Eres el único. Yo veo si la película esa me convence. Yo creo que si ves la película te va a convencer menos, pero bueno. Eres el único resquicio que no tiene Facebook, así que hazte uno y abraza a las redes sociales. En fin, antes de tengo que deciros dos cosas. La primera, continuando el debate de la semana pasada, respecto a esto de la duración de los videojuegos y la calidad, solo quería decir que un juego largo no es necesariamente mejor juego, simplemente es un juego más rentable. Así que ahí ya, entendámonos, y quede dicha la cosa, porque la última semana ya parecía que la cosa estaba difusa. Y te has metido palos, la segunda, se han dado hasta en el carnet, ¿sí? La segunda es una noticia un poco triste, porque ya hace unos días que lo sé, no he comentado nada con vosotros, así que os va a pillar incluso de sorpresa a vosotros. Pero vaya, hoy es un día de despedidas. Parece que llegó ayer, ¿no? Hace casi 3 años que le tenemos la redacción de Mary Station, donde le ofrecí colaborar, porque la verdad, simplemente era un tío que me caía bien y con el que me iba de fiesta en las presentaciones internacionales. Así que dije, pues mira, este que me queda bien y parece que escribe medio decente, pues vas a tenerlo por aquí la redacción. Fíjate, al final casi lo adoptamos y él ya lo sabe con estas palabras. Hoy es el último programa de KissCast porque deja la revista. Parece que la han ascendido en marca player, la han condecorado, lo van a sacar del frente y lo van a poner en un despacho con traje, corbata, con gafas, flequillo repeinado. Así que, bueno, desde aquí, X, tío, gracias por estos 3 años. Esperamos que te vaya todo lo mejor posible y que siempre te acuerdes de nosotros. ¿Cómo bajón, empezamos Nacho, el programa? Sí, yo es que ya me voy. A mí esto, Nacho, esto es el final. Hombre, esto no es, me jodas. Esto tiene que ser, esto, hombre. Hombre, esto tiene que ser motivo de alegría, hombre. Un despachico. Claro que sí, motivo de alegría. Bravo que se va. Un despacho. El tío se va a forrar, le han hecho ahí sueldo de jefe, está mejor que quiere, hombre. Nos va a invitar a cubatas cuando vayamos a Madrid. Efectivamente. Pero bueno, yo siempre he pensado que esto es como una familia. Si XK fuese mi hijo, me dolería que se fuese, porque le voy a echar de menos y me gustaría que siguiese viviendo aquí en nuestra casa. Pero si encuentro algo mejor, tarde o temprano me voy a alegrar más. Pero desde luego que sus comentarios lectivos y su sentido del humor... Xija, eres un gran amigo y me alegro de haberte conocido por el podcast, así que te tendremos en gran estima, yo por lo menos, ya lo sabes. Estoy indignado, hombre, estoy bueno, indignado. Vamos a parafrasear al señor Lobo y venga. Es lo que bueno, iba a decir aprovechando ahora. Aprovechando que Nacho ha hecho esta referencia lógica y justificada, vamos a romper, y lo siento Albert, el orden habitual y que sea Xcas el que ahora tome el relevo y diga lo que le daban así, porque es de justicia no dejar al hombre ahí callado. Micro. Bueno, pues mira, pégale el aro vosotros y ahí. Y encima tú, Juan, te vendes. Mira, Juan, eres más falso que el Shenmue 2 para PlayStation 2 de las Joy Consolas. No te digo más. Dios. Pero solo por el símil te lo acepto, tío, aunque sea una puta mentira. Entonces, ¿ya me toca o todavía no? Te toca. Nada, que digo que esto es una familia, que el rey, que el príncipe ha muerto, pero que viva el príncipe. Es decir, que sigo vivo, que podéis contar conmigo para lo que sea, que dejo el podcast, dejo Mary, pero no me muero. Es decir, si me necesitáis para cualquier cosa... Otro falso. Bueno, venga, Albert, ahora salta y dile lo que quieras. Y tú estás también llorando, tío. No, a ver, yo respecto a esto, pues tengo que decir, bueno, que me alegro muchísimo, pues que ya no siga con nosotros. Yo creo que es una buena noticia, elevará la calidad del programa. Y bueno, yo creo que es troll hasta para esto, pues, tío. Para de una vez por todas recaminar esto y bueno, y llevarlo por el buen camino. Dicho lo cual, escucha, esto que decías tú de pasar miedo y tal, ¿qué pasa? Aquí nadie contesta. O sea, lanzas una pregunta al vuelo y aquí nadie te la contesta. Pues venga, yo te la voy a contestar. Yo lo he dicho siempre. Pese a que lo he pasado muy mal con Silent Hill, la saga a mí que me ha llegado al punto de no poder pasar un juego por miedo es Project Zero. Yo nunca he pasado tanto miedo con esa saga. Entonces, ahí te dejo eso. Y tengo que decir también, ahora aquí viene mi momento fardón, que gracias a Dios la semana pasada me reventó la gráfica del ordenador y me vi obligado a comprarme una GTX 470. Hostia, tú, esto del Metro 2033 en DirectX 11, vaya maravilla. O sea que bueno, y también, claro, viéndolo también, se pasa algún sustillo que otro. Luego el que se asusta es el que después de verlo en máquina va a jugar. Por eso te digo que me alegro que Xcas se vaya de aquí, porque bueno, un tío, lo que decimos siempre, un torreta sobra. En todos los mapas un torreta acaba sobrando. Entonces, en este caso, en este mapa, pues el torreta de Xcas, bueno, pues lo perdemos y está bien. Oye, Xcas, un abrazo. O sea, es que mentira. Bueno, a ver. Otro que ha estado como casi todos, ¿no? Con XCAS, todos estos programas ha sido Relaño, al que damos la bienvenida y cedemos el turno para que ahora el hombre pues diga lo que quiera decir sobre XCAS o sobre Halloween o yo qué sé. Hombre, es que yo no sé ahora lo que voy a hacer aquí sin mi clic-clac. Ahora yo con quién me meto. Me podría meter con Will, pero eso ya está muy visto, ¿no? Eso con Will. Está muy visto, ¿no? Ya lo sabe todo el mundo y es que no, me quedo huérfano, así que esto no puede ser, y hombre, son un par de orillas a la semana, no creo yo que haya que hacer mucho, mucho esfuerzo. Tú no te preocupes, clic-clac, yo voy a hablar ahora con Eduardo Inda, que es amigo mío, quedamos de vez en cuando para tomar unos cafelillos, y seguro que te hace un huequecillo para que siga aquí toda la semana. William. Decía Juan al principio del programa que qué remake, con qué remakes nos quedábamos. Yo no sé si es por romper un poco el hielo, pero yo me quedo con el remake de Conker, que salió en Xbox, que incluía una versión online, que por la época no pude probar, pero un poquito más tarde lo conseguí, y la verdad es que me quedé impresionado con el motor gráfico, con las mejoras que introdujeron en... Bueno, pues sí, vamos a seguir, Will, que tenemos todavía gente por ahí por presentar. Fer, creo que también andas por ahí, caballero. Pues muy buenas, y me da mucha pena perder a XCAS y... Solo he compartido un viaje con él, pero bueno, ahora compartiremos más, espero, como jefazo de la revista. Y bueno, ya hablando de juegos de miedo, mi favorito y el que más pavor me ha dado es el Fear, que por el nombre pues ya mucho dice, y esas apariciones fantasmales y demás. Es que ¿qué tendrán las niñas con pelo largo negro y vestidas de blanco que es que dan un cague? La madre que las parió. Oye, yo digo una cosa, yo el juego de terror que más miedo he pasado fue el Forbidden Siren, pero cagado los pantalones, ¿eh? También. Un arranque brutal, y además después de haber visto la versión japonesa. Buah, ya ves, ya ves. O sea, una cosa espectacular. Por cierto, me dice Ramón Méndez, que tengo aquí en Alicante, me dice por el pinganillo interno, que el Alone in the Dark, el primero también era canela fina, sí. Y Enemy Zero también. Cierto, el primer Alone in the Dark, ese inicio espectacular donde salía el perro por la ventana y el zombie por la trampilla. Joder, es que empezaba intenso el juego. Ahora para sustos míticos. 16 bits, colores 3D con poligonales con horribles, y da igual, o sea, era pavoroso en aquella época. Para sustos míticos, el del primer Resident Evil que ha estado mencionando aquí Juan. Tú levantado. Bueno, eso ya. Eso es un horror sin parangón. Pero bueno, centrando en los videojuegos, en el primer Resident Evil, en ese pasillo en el que te sale el perro saltando por la ventana, sin duda ahí es donde te da un huerco la patata y vamos, es que casi no lo cuenta. Oye, venga, Juan, alarguemos la pregunta que has hecho. Que la gente nos diga los foros. Bueno, y ¿cuál ha sido su momento más terrorífico con un juego? Venga, hay que activar los foros. Así que venga, todo el mundo a decir cuál ha sido su momento más terrorífico. Mira, vamos a dejar que opine también Fran, que el hombre nos acompaña una semana más, y con él vamos a ir cerrando ya casi la ronda de presentaciones. Yo, de juego de miedo, el juego que más miedo me ha dado es el Minecraft. ¡Hala! Ya estamos. No tengo mucha aguante para juegos de miedo, la verdad. Y nada, pues saludar a todo el mundo y mandar un abrazo a Xcast, desearle la mejor de la suerte en su nueva etapa. Y nada, un placer estar aquí otra vez esta noche. Bueno, el placer es nuestro. Esto de la despedida, Nacho. me estoy acordando ahora de la primera vez que vi a Xcast, que fue en el año 2003 en Los Ángeles, cuando se intentó colar en la conferencia de Konami y lo chaparon y no le dejaron entrar. Esa caída, esos ojos lastimosicos. Este tío vale. Dije, pobre hombre, vale. Tranquilo, ya lo cubro yo, tú te quedas ahí, entro yo solo. Ay, señor. Clicla, hombre, no te vayas. A ver, ¿cuándo te paga el Eduardo Inda? Que doblo la oferta. Nacho dijo, Dios, hostia, un arrastrado intentando entrar como sabes, este tío, este de los buenos. Bueno, tendremos ocasión durante el programa seguro de alguna anécdota más, algún chascarrillo más que saque Nacho con respecto claro, a... Claro, luego contaremos la de Roma. Está casi escapando. La de Roma la contamos. Es que aquí en caso iba a pillar pocas, o sea, el troleo. Vamos a intentar, chavales, que no se nos complique mucho en la cosa, aunque ya oiréis luego las tomas falsas, que esta presentación ha tenido su miga también, porque Ana no está, y hoy la parte técnica se sostiene con alfileres, así que nada, cruzad los dedos a ver si no nos peta esto. Venga, vámonos al Retropod. Bueno, Jessica, cuando quieras, tu turno. Vamos a ver lo que nos ha dicho la gente en el foro esta semana. Empezamos esta semana con Sicario183, que nos pregunta cuándo saldrá Last Ranker para PSP. ¿Saldrá en español? ¿Y esperamos todavía algún otro RPG para PSP? Last Ranker, de momento, no tiene fecha ni siquiera en Estados Unidos. Por lo tanto, en Europa todavía se va a hacer derrogar bastante. Si llega, difícilmente lo va a hacer en castellano, más viendo el historial que tenemos por la consola y otros RPGs. Los primeros que se me vienen a la mente, el primero es Parasite Eve 3 o The Third Verde, aunque no sea un RPG propiamente dicho, pero también Dissidia, que tampoco es un RPG propiamente dicho, pero más de Square Enix. Tienes también Ayito, que es la última versión de Final Fantasy 13, o... bueno, yo creo que aquí Fran igual me puede echar un cable, que también está bastante puesto en el tema. Bueno, no sé si Fran te va a querer echar un cable, pero Will, la verdad es que llevo toda la semana queriendo preguntarte algo y tiene relación con el tema. El otro día, después de toda la polémica de Final Fantasy XIV, me estuve mirando a cuánto se cotizaban las acciones de Square Enix en bolsa. Oye, ¿está un día la empresa o es cosa mía? O sea, tú comparas la gráfica de hace 5 años hacia ahora y es, vamos, ni una cuarta parte de lo que había sido. ¿Realmente está tan mal Square Enix financieramente? Pues no tengo ni idea de cómo irán las finanzas de la compañía. En Japón siguen vendiendo igual o más que hace un par de años. Aquí en Occidente, Final Fantasy III se ha vendido bien y de resto, más o menos, han salido beneficiados con las cosas que han sacado. De resto ya no te puedo decir. En Japón ahora mismo están todas muy mal por un tema de economía general. Para hacerte una idea, Nintendo está en pérdida ahora mismo. Y fíjate cómo les va la cosa. Ahora mismo, por la situación económica de Japón y por la situación del yen y tal, todas las compañías japonesas están bastante. Seguimos con una pregunta de Danito Style, que nos dice: ¿se sabe algo del nuevo James Bond Bluestone? Los únicos vídeos de interés que hay es sobre el remake de GoldenEye, pero ¿qué se sabe de este Bluestone? Pues realmente se sabe bastante. De hecho, ya tenemos versión final. Es un juego bastante interesante de acción, que retoma un poco el espíritu del anterior juego de James Bond, solo que en este caso con una pequeña gran traba, que está completamente en inglés, tanto textos como voces, todo. Ahora incluye un poco más de conducción, pero te quita el idioma. Es un buen juego, pero este detalle le va a echar para atrás a muchos jugadores. Hombre, yo creo que las persecuciones son realmente espectaculares y son lo que más va a aportar al juego, porque es la experiencia de los chicos del Project Gotham Racing y demás. Y bueno, creo que los niveles que he ido viendo y tal, la verdad es que me ha gustado mucho. Seguimos con Sanjper, que nos dice: ¿sabéis cuáles son los packs disponibles para Rock Band 3? Lo cuento porque tengo el 2 con todos los instrumentos y los únicos que me interesan son la guitarra, los nuevos platillos y el teclado. Tiene el Rock Band 3 sale con un pack de 9 canciones de Doors. Hay uno gratuito que te ofrece 3 canciones en lo que son packs musicales. Luego los packs que vienen con el producto en sí, esos packs te trae exactamente ese pack. Es que el pack siempre entiendo DLC primero. El pack que va a salir a la venta, originalmente hay uno con teclado más juego, que te va saliendo ronda los 110 euros. Luego está el juego independiente y luego este año tendrías que comprar los instrumentos por separado. A la venta, en las principales tiendas especializadas aquí de España, no hay ni un pack con todos los instrumentos como antes, porque al juego ofrecer el modo pro no sé hasta qué precio se podría elevar, más de 300 o 400 euros. No creo que le saldría muy rentable. Así que, además, los instrumentos los distribuye Mad Catz, por lo tanto, hay que estar pendientes a ellos para poder comprar alguno. De momento no han llegado todavía a las tiendas. Va a pasar como con los arcade stick de Street Fighter, ya verás, van a tardar eones. Ya tenía que ser Street Fighter, ya tardaba. Qué bueno los arcade stick de Street Fighter. De hecho, y que me corrija aquí XK, que la guitarra de 6 cuerdas no tiene muchos visos de llegar aquí, principalmente porque va saliendo solo unos 160 euros. Por lo que probablemente llegue la guitarra semi-pro o la de 102 botones. Pero ya te digo que de momento no hay nada en el mercado, así que puedes comprar el juego con el teclado, que es lo más. Con ello ya más o menos tendrás una posibilidad de jugar algo pro. Sí, de eso te quería apuntalar yo la respuesta ya. Y es que ni siquiera en Electronic Arts España tienen la guitarra de 6 cuerdas, con lo cual yo descartaría prácticamente de manera total que fuera a llegar a nuestro país. Habrá que hacerse con ella de importación. No sé si a qué precio, ya sabemos que solo se podrá usar en Rock Band, a ver si compensa, hay que ser muy fanático para que valga la pena. Aparte también se había comentado que Fender estaba preparando una guitarra específica profesional para poder conectarla directamente. No sé cómo de avanzado ir este proyecto, pero también es una idea esperar a que se lanzara este modelo para comprar una guitarra que te pueda servir como guitarra eléctrica y luego también poderla utilizar en el juego, vía MIDI. Seguimos con Charlie Barna, que quiere saber si se sabe la fecha de lanzamiento del King of Fighters 13. ¿Llegará este año? Pues este año no lo tendremos aquí, seguramente a principios de... ¡Jesús! Gracias. Seguramente a principios del año siguiente, allá por marzo así, está ya... fechado en la primera fecha de salida, pero claro, será solo en Japón, o sea que aquí mucho me temo que no lo veremos hasta finales del año que viene. Es que SNK quiere aprovechar el tirón que tiene ahora mismo el juego en máquinas recreativas para sacarle rendimiento, así que todavía hay que esperar. Pero eso se le puede sacar rendimiento porque ya has visto que lo último de SNK Playmore es de mal en peor, No. King of Fighters 13 es un juegazo. Y además, dicho por gente que... Está funcionando. La gente especialista y tal, están todo el mundo encantado. Se han puesto las pilas. Pero, a mí... Yo no me fío de esa gente, A mí el que no me gane un round al Street Fighter no... Si te lo gané yo, con el Vega. Sí, todo eso lo Nacho lo dice porque no te puedes elegir a Goken, pero yo qué sé, todo se andará. Es cuestión de planteárselo a SNK a ver si lo ponen o no. Tú por eso no te preocupes. Fernando quiere hacernos una pregunta sobre el RDR. ¿Por qué no sale en PC teniendo en cuenta que sí lo hizo el GTA 4? Yo creo que saldrá. Yo creo que antes o después saldrá. no lo veo, es que no veo ningún motivo. A lo mejor tardará un año, tardará, no lo sé, pero yo creo que saldrá. Si te han salido todos los GTA y cuánto tiempo tardó el otro, el de internado, el bully, ¿cuánto tardó en salir? ¿Tardó un año y medio o dos años? Una cosa ¿Nueve así. Meses? Más de nueve. ¿El bully no es el restaurante del otro? Canis Canem Edit, Fran. Oh, perdón. No, pero yo personalmente creo que saldrá, ¿eh? Desde Rockstar lo que han comentado de momento, entonces tener un poco de locuración mía, pero creo que después de los pésimos resultados de GTA 4 a nivel de rendimiento en PC, yo creo que se lo pensarán un poco, por lo menos para optimizar el juego, en hacer un port de estos que no les vaya con el nombre que ellos tienen. Por eso confío yo en que estén tardando un poquito más de la cuenta en sacarlo, porque yo creo que más les valdría que ya que lo lanzan y que va a tener un impacto en PC considerable, diría yo, siendo la clase de juego que es, que se le ocurren. El GTA 4 tiene unos mods de gráficos que los ve y parece que son de la próxima generación de consolas, ¿eh? Es flipante. Yo imagino que la gente de Rockstar verá eso y se quedará diciendo, no han dejado los ojos. Yo te dejo una reflexión al aire, que la verdad llevo tiempo pensándola. ¿No os parece extraño que precisamente hay ha habido un periodo de 2-3 años en los que juegos como por ejemplo Halo 3, como por ejemplo Fable 2, como por ejemplo, bueno, este RDR, juegos que entendíamos que tenían que salir en PC bajo la línea Games for Windows, no han salido? ¿No creéis vosotros que puede haber habido algún conflicto ahí entre lo que pide Microsoft para lanzarlo tanto para sus Windows dentro de su línea, con lo que, bueno, las pretensiones económicas o algo así? ¿No creéis que puede haber habido algún tipo de problemilla que haya impedido que estos juegos hayan saltado al PC? Si te fijas, son todos triple A y son exclusivos de 360. Yo creo que más bien, sabiendo cómo está el tema en PC, habrán dicho, mira, los dejamos en 360, quien quiera se va a comprar la consola para jugarlo, porque no les queda otra para jugar, como Fable 2, que se ha convertido en uno de los iconos de 360 por el éxito que ha tenido y tal. Yo creo que están aguantándolos antes de lanzarlos, sino que no han querido lanzarlos para dar más salida a 360, diría yo. Halo no va a salir de Xbox por el tema de Live. Lo que Microsoft quiere es que la gente esté en Live y pague. Y cosa que no puede conseguir en PC. Y Fable, pues el 2 no ha salido, pero el 3 va a salir. Así que no creo que tengan ningún inconveniente. Alan Wake también iba a salir y mira, el 3 sale. No lo sabes por qué. No, el Fable 3 está confirmado que va a salir, solo que con retraso. Fin de año. Señores, Jessica, continúa, por favor. Luis Pastana González nos pregunta, ¿qué os parece el libro 150 videojuegos a los que tienes que jugar al menos una vez en la vida? ¿Lo habéis leído? ¿Estáis de acuerdo con la lista que propone el autor? ¿O quitaríais y añadiríais algo? Bueno, ese libro lo tengo. Yo no lo he leído entero, pero... Sí, vamos, el libro está bien, aunque lo veo bastante simple. Digamos que la selección de videojuegos me parece buena, pero no es el espacio que se dedica a cada uno. Yo habría hecho, digamos, una lista de 100 para dar más, o un libro para cada juego también habría sido lo ideal, sí. Pero si no, una lista de 100 para dar, digamos, más cancha a lo importante. Y otra cosa que también veo que he echado bastante de menos es alguna fotografía, alguna imagen de cada juego para que uno pueda hacerse una idea de cómo es el juego todo aquel que no lo conozca. Vamos, a ese respecto me ha desilusionado un poco. Yo lo que sí que he visto ha sido la lista de juegos descartados, los que el autor descartó para hacer la selección, y es que clama al cielo. No os habéis tenido ocasión de darle un vistazo porque parece que esta lista está online, pero yo cuando he visto Background Story fuera de esa lista, ya directamente ya no he querido pero seguir más. Es que más. Es entre los 500, macho, vaya coñazo de juego. Sí, como dice Nacho, la lista está disponible en la web, de hecho tenéis incluso las 50 primeras páginas para que le echéis un ojo y veáis si os gusta y os interesa o no. La lista, bueno, pues eso, puedes estar más o menos de acuerdo, pero me preocupa más lo que comentaba Relaño, creo que no entra muy en profundidad en cada uno de los juegos y que realmente no te va a aportar. No, yo solo quería apuntar un detalle, que en Inglaterra se va a editar un libro, que yo creo que es el que hay que prestar atención, que es los 1000 juegos que hay que jugar antes de morirse, editado por el director de Edge, y yo creo que ese libro será más completo, que aunque solo sea por el hecho que tenga más juegos. Sí, pero lo malo es que no llegará traducido, como suele pasar con el 99% de la literatura de videojuegos, por desgracia. Y bueno, ya que estamos aquí culturizándonos, voy a sacar a colación un libro que ha llegado también al mismo tiempo que este. Su nombre es Marketing Hero, las herramientas comerciales de los videojuegos, y aunque por su título pueda parecer un libro denso, y eso era lo que yo también me temía al comprarlo, pero la verdad es que nada, oye, es muy ameno, te explica lo que es, digamos, los tejemanejes, los engranajes de la industria, cómo funciona todo desde el primer hasta el último peldaño, y oye, muy recomendable. Además tiene sus ilustraciones, sus dibujitos, para que Albert no se agobie mucho con tanta letra, y sin duda este lanzamiento sí que ha sido interesante. Oye, tanto hablar de libros, ¿vais a invitar a Sánchez Dragón un día o qué? Yo he venido aquí para hablar de mi libro. Bien, Jessica, última pregunta. Robin nos dice: he visto que habitualmente utilizáis la palabra jugabilidad. ¿Qué significa? Porque, si no me equivoco, es una palabra que no existe, por lo menos en España. No está en la RAE, pero es que la RAE, no veas, macho, la que está liando últimamente. Es eso, no sale en la RAE, pero no por ello quiere decir que no se pueda aplicar. Si quieres saber... Yo creo que el término jugabilidad depende incluso cómo lo utilices, pero normalmente se suele referir a la parte jugable de los juegos, es decir, a la mecánica de juego, a las sensaciones jugables, a la experiencia que te transmita, bla, bla, bla, todo este tema. Y digamos que tú, si ves imágenes, en una imagen lo único que precisamente no puedes captar es la jugabilidad del juego. Es decir, tú viendo imágenes puedes ver muchos juegos de guerra y difícilmente se va a diferenciar entre una captura de Call of Duty y una de Medal of Honor, incluso otra de, bueno, de por decirte otro, Crysis. Pero en la jugabilidad es lo que define al juego en sí mismo, y es lo que te realmente lo dices, pues este me gusta, este no. Lo que decimos, el ritmo de juego, el sistema de control, el sistema de... bueno, todo lo que define su propuesta jugable, todo lo que no tiene que ver, pues eso, ni con gráficos, ni con sonido, ni con nada. Fíjate que esto, que esta palabra tan utilizada en prensa no esté en la RAE, es un poco, vamos, clamar al cielo, ¿no? Así que he pensado que podíamos hablar con un grande de España, que es Arturo Pérez Reverte, que además de ser colega periodista, es paisano de Fran, y es un tío que dice cosas coherentes. Así que podemos hablar con él, mandarle una epístola. Arturo, mira, que esta palabra habría que hacer justicia. Seguro que no he hecho nada mal. Bueno, pues solo decir que a la academia se le puede consultar. Es cuestión de mandarle un mail y preguntarle. Yo, personalmente, jugabilidad no la uso. Yo en mis textos, porque la veo una palabra muy, muy genérica. Pero ¿Tú usas costes de producción? No os preocupéis, que mañana... No os preocupéis, mañana mismo hablo con ellos. Mañana, ya que voy a hablar con Eduardo Inda, de paso aprovecho y me paso por allí y ya lo arreglo todo. Bueno, nada, decíamos que era la última de las preguntas, pero Jessica tiene preparados los mensajes breves y a ellos nos vamos. Jessica. Abilis16, retomando el asunto de juegos cortos, acabo de terminar la campaña de Medal of Honor en difícil. Me ha llevado 2 tardes, muy corta. Pero eso sí, pedazo de campaña, no me he aburrido ni un momento. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me he aburrido como una ostra. Así que lo mejor de ese juego es que te incluye el Medal of Honor Frontline, que sin duda ese sí que merece la pena. Fue en Play 3, el año. Sí, sí, en equipo 360 no, pero vamos, que se compró una Play 3 para jugar el juego, oye, si no la tiene. Tempux, es increíble la persuasión e influencia que debe imponer el señor del año. Que el otro día, cuando metí mi DVD de Halo Reach y me puse a jugar, descubrí que aparte de la regeneración de escudos tengo que hacer uso de Medikits. Y a mí me gustaría saber cómo consiguió convencer a los de Bungie. Hombre, es que uno tiene unos contactos y eso ya se sabe. Eso, con hacer una llamadita está todo solucionado. No hay problema ninguno, vamos. Así que esperemos que ahora que han vuelto a poner Medikit, lástima que no esté aquí Salva para corroborarlo, pero seguramente en los próximos shooters, como están copiando todo a Halo, pues ya vuelvan los botequines, que nunca se debieron de ir. Miura, no tiene lógica que el Diablo 3 salga este año porque le quitaría jugadores al WoW. Es más, si los de Blizzard fueran mínimamente inteligentes, dejarían morir WoW antes de sacar Diablo. Y tontos no son, nos va a tocar esperar a los diableros. Felicidades por el podcast, cada temporada vais más sueltos. Tomároslo como queráis. Pero WoW no va a morir nunca, es inmortal. Sale en 2011. Oye, Nacho, podríamos aprovechar luego en el debate para hablar un poco de la Blizzcon, ¿no? Que la gente, como ves, lo está pidiendo. Sí, se ve. Además, Fran y tú estuvisteis siguiéndolo en directo con esa cuenta de vídeo, así que a ver si nos ponéis al día. Pues luego hablamos bien de todo Diablo y todo lo que tanto le ha disgustado. Y de la nueva clase esta, la Demon Hunter y demás. Book of Lag. Para Juan Arenas, es impresionante la diversidad lingüística y la variedad de todas tus intervenciones desde que presentas el podcast, no cayendo nunca en la reiteración de comentarios u ocurrencias. Serías un magnífico abogado. Muchas gracias. Luego estos se meten conmigo. ¡Abogado! ¡El que tengo aquí colgado! ¡Abogado! Pero sí, de eso se trata, chavales. Ni Pérez Reverte, ni leches. Oye, tienes apuntado. Si sé yo que te lo preparas durante toda la semana, que yo a tu casa tienes un post-it en el frigorífico donde vas apuntando ahí versiones del discurso. Decir que no, que es mentira. Venga. Es una falacia, ¿ves? Otra palabra que no tenía apuntada. El tío coge artículos del ABC de hace 20 años y los lee. Dale, Jessica, anda. Pincha papa. Fer, te llamo el plano, con esa linealidad de voz típica de los profesores de universidad con la que me pegaba unas siestas increíbles. Eso es lo que tienes que hacer. Dormir a gustito y con el podcast esto justo, te lo pones el lunes por la noche. Eso a primera hora no veas cómo entraba. Una siestecilla. Fer se te pone, te habla Fer al oído por la noche y es que cae rendido. Y el último mensaje corto de esta semana también es de pincha papa. Que tiene para todos. Y a Salva, el torero metrosexual. Aunque tenga esa voz, el chaval hace comentarios con mucha sensatez, objetividad, y el tío entró por la puerta grande, como los toreros. El día que toma la alternativa contra el morlaco Gil, le cortó las dos orejas y el rabo. ¡Adiós, el rabo! Nah, ¿dónde está ahora? ¿Dónde el rabo? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Jesse, ¿por qué has acortado el mensaje? El torero metrosexual. Se ha dejado la mejor parte. Ha dicho que la voz de Salva es de un niño de 12 años. De hecho, tiene el rabo colgado en lo alto de la chimenea. Uy, está destapando. Esto huele muy mal. Peor que la puerta. Bueno, Jessica, ¿ese era el último mensaje? Exacto. Pues nada, pincha papa y a todos los demás que se pongan las pilas y nos manden otros muchos para el martes próximo. Vámonos a debatir, señores. Bueno, primer tema de la semana es quizá un poco pronto todavía para hablar del asunto de forma segura, pero ya la red se empieza a llenar de rumores. Nosotros en Meristation pues nos hemos hecho también eco de ellos, como no podía ser de otra forma. Parece, por lo que se empieza a plantear, que Sony podría estar preparando una versión móvil de su consola, si queréis, o un móvil que incorporase funcionalidades jugables que lo acercasen a la PlayStation Portable, esa PlayStation Mobile, ¿no? Que estos días, como decimos, ha invadido la red como un rumor muy muy potente, todavía no confirmado por parte de Sony, pero que quizá podría hacerse realidad el próximo año o incluso a finales de este, según fuentes, apuntando eso, que Sony podría estar preparando su incursión en el terreno de los teléfonos móviles aplicando tecnología jugable, como puede haber 8, por ejemplo, Apple con su iPhone, y de eso vamos a debatir en los próximos minutos. ¿Dais fiabilidad o credibilidad a este rumor, a esta noticia? ¿Creéis que podría ser un producto interesante? ¿Cómo lo veis? Creo que tiene pinta, bastante pinta, de ser cierto todo, por varias razones. La primera de ellas es obvia: a Sony le interesa un teléfono móvil con PlayStation, porque reforzaría enormemente su posición en el mercado de móviles, y ahora que está mucho más de moda los juegos para móviles, pues nada mejor que usar su marca que todo el mundo conoce. Y luego, por otro lado, no es ni la primera vez, ni seguramente será la última hasta que se haga oficial, que salen rumores al respecto. Que ya se haya visto un terminal es solo una pieza más de una montaña de rumores y que se suman a los de la PSP2. Luego, el terminal en sí creo que se va a quedar corto si las especificaciones que se han filtrado son reales. O sea, de momento lo que se sabe es que lleva Android, que estará basado en Android en la versión 3.0, que llevará un chip de 1 GHz, 512 MB de RAM, etc, etc. Nada así muy relevante, pero es básicamente lo mismo que tienen los teléfonos desde hace 6 meses, los teléfonos Android. Entonces, si echas un vistazo a lo que va a llegar, pues ya estamos hablando de CPUs de doble núcleo, 1 GB de RAM y cosas que realmente son muy asombrosas para lo que son teléfonos móviles. A mí personalmente me atrae muchísimo la idea de un móvil con el que se pueda jugar cómodo y tengas pantalla táctil y además tengas controles en condiciones, pero creo que en algunas otras cuestiones va a faltar. Hemos tenido una semana movidita con este tema, ¿no? Esto lo adelantaba en Gadget, después Sony negaba toda la existencia, después parece que ha habido otras fuentes que han confirmado que sí, que seguía existiendo. Las fotos, desde luego, no parecen para nada un montaje. Y primero, el diseño, bueno, se parece a PSP Go, pero lo que le veo fundamental es abandonar la pantalla táctil, que es la gran lacra del iPhone, que los juegos no terminan de llegar a ese nivel de control que tenemos en una consola tradicional, precisamente por la pantalla táctil y por mucho pad visual táctil que se instale. el control no llega al nivel de solvencia que nos transmitirá una consola. Y creo que aquí va a ser muy importante que este PlayStation Phone sí que lo incluya. Ahora, y esto lo comentaban en la CNN hace un par de días, que la conexión de datos va a ser fundamental para el teléfono, ¿no? Con el iPhone también hemos descargado, o quien tiene iPhone, con una tarifa plana, descargas, bajas, haces lo que quieras. Igual con PSP esto le pasó factura, ¿no? Especialmente a PSP Go, ¿no? No tener una conexión 3G que dependa siempre de un punto Wi-Fi, ¿no? Y creo que esto sería importante. Pero para mí, ojo Apple, que este sistema de control pueda abrir las puertas a muchos desarrolladores que vaya, estén cansados de tener que adaptar todos sus juegos a control táctil. Luego es que vence uno de los mayores... Bueno, primero quiero decir que lo del sistema más avanzado que Android difícilmente, o sea, pones a mirarte y no hay nada más que no sea el del iPhone si te quieres poner, Nacho, y ese no lo van a poner, obviamente. Claro. Bueno, pues ya me dirás cómo van a hacer un PlayStation Phone con el sistema operativo del iPhone, pero bueno, independientemente de eso... Ya, pero vamos a ver, pero es que Android, o sea, para mí es antinatural, o sea, he utilizado varios móviles Android y es que no tienen nada que hacer, por favor, con la última versión 4.1 del iPhone OS, o sea, es que es, desde luego, para móviles es lo máximo que hay ahora, clarísimo. Bueno, hay opiniones tantas como culos que suelen decir, pero bueno, no sigamos por ese tema. Lo que quiero decir... Lo que quiero decir es que van con este sistema vencerá uno de los mayores problemas de Android, que es la fragmentación, que es el hecho de que cada compañía saca sus terminales con unas especificaciones y luego pues, los desarrolladores tienen que hacer los juegos en un término medio que funcionen en todos, no pueden aprovechar nada al máximo. Si el terminal es único, es un PlayStation Phone, pues ya saben a qué atenerse y eso sirve mucho para sacarle mayor rendimiento, el hecho de unificar la tienda, el contar probablemente, potencialmente con un juego online. O sea, son muchas ventajas que se suman al hecho de tener de por sí Android, que es un sistema operativo que te va a ofrecer de por sí muchísimas... Yo estoy un poco confundido con el tema, porque por un lado ha salido ese rumor del PSP Phone, y por otro lado, por Kotaku, ha salido el tema de unas supuestas filtraciones con lo que sería la PSP 2. Que sería una máquina que, por lo que estoy leyendo, tiene unas especificaciones brutales. Estamos hablando, por ejemplo, en lo que comentaban, de un giga de RAM. Un giga de RAM es el doble de lo que tiene una Xbox ahora mismo. Ah, sería una portátil brutal. Entonces estoy un poco confundido porque no sé qué Sony tiene planeado. Si va a hacer los dos, o si uno es un prototipo y se ha quedado solo en eso y no va a salir al mercado, no lo sé. Pero sí voy a apuntar una cosa, que es hace no mucho salió una lista de ventas de una compañía, creo que fue Toys R Us o Walmart, que era una encuesta, digamos, para ver entre los chicos, entre la juventud en Estados Unidos, cuál era el regalo preferido de cara a próximas fiestas. Y el primero de la lista no era ni una DS, ni una Wii, ni una PSP, ni nada por el estilo. Lo primero de la lista era un iPhone 4. Eso yo creo que dice mucho de lo que está creciendo iPhone como máquina de jugar y de entretenimiento. Yo creo que Sony, tanto Sony como Nintendo deberían empezar a contrarrestar a Apple, porque si no van a acabar comiendo el mercado. Pero es que eso que dices tú, Fran, pasa porque iPhone se ha asociado a movimiento social, no solamente a juegos, ¿no? Tienes cualquier aplicación que quieras, desde, pues eso, desde tus redes sociales, correo, pues no sé, movidas para controlar tu peso, traductores, infinidad, lo que quieras. Y en este aspecto, no sé, un PlayStation Phone, pues para los juegos sí, pero para todo este tipo de temas más allá de lo que es la parte lúdica, simplemente veo que lo va a tener difícil. Yo a este terminal, yo digo, yo, si me dejas, a este terminal le veo, bueno, quizás dos fallos. Lo primero, el sistema de control mediante ese pequeño panel táctil a mí no me parece en absoluto fiable, me parece que es lo mismo, más básicamente que tiene iPhone, que mismamente Nacho ha dicho que no le valía. Por lo tanto, poco, para mí, poco fiable en principio, por supuesto no lo he probado. Y segundo, estamos hablando de que si utiliza los juegos de PSP, estamos hablando de una consola prácticamente que ha pasado ya al otro barrio, si lo que dicen Kotaku con la PSP 2 es cierto. Por lo tanto, un futuro a largo plazo no tiene más que aprovechar el catálogo. Por lo tanto, no sé, no le veo cierta coherencia al proyecto. Hombre, está claro que el punto de diferencia que tiene aquí Sony será el de su catálogo. Si piensa competir Android con el sistema operativo Android versus el iPhone, ahí está claro que no tiene nada que hacer. Apple está ya demasiado afianzada como para que alguien llegue ahora a encararse con ella. Sin duda estará centrado en que sería el teléfono ideal para los gamers, porque es algo que llevamos mucho tiempo esperando. Ahora que el juego en teléfono móvil ha llegado aquí para darse prácticamente al de una consola portátil, lo que se está echando en falta es eso, unos controles pues de consola, su cruceta digital, sus botones de acción, vamos, algo no solo para que ya no exista esa poca, digamos, potenciación que tienen los controles táctiles, sino que también para que no te tapen lo que es la visibilidad de la pantalla, y para muchos aspectos más. La ventaja de esos controles yo la considero muy buena para lo que es el éxito del teléfono, y claro, otra cosa ya será el catálogo exclusivo que pueda ofrecer para ese terminal, que oye, juegos yo supongo que tendrá. Puede adaptar tanto de Play 1 como de PSP, algo de los mini, algo más potenciado, en fin, hay de dónde sacar, pero ya te digo que se debería centrar en eso. Y ahora el peligro que yo veo precisamente es que están entre eso y la PSP2, y no sé yo si al final se quedarán a mitad de camino con todo ello. Bueno, como de momento la cosa no se confirma y esto no deja de ser un rumor, vamos a parar aquí el asunto para que nos reservemos, en fin, todas nuestras energías hasta futuras ocasiones en que la noticia efectivamente se confirme o no y podamos volver a sacar el tema a colación. Teníamos la semana pasada, o tocamos en un primer término, allá al final del debate, ese lanzamiento estrella de estos días, esa tercera entrega de la saga Fable, la obra de Lionhead Studios con Peter Molino a la cabeza, que por fin ve la luz en nuestro país. Y bueno, Fran, que ha sido el encargado de meterle mano y exprimirla, lo tenemos hoy con nosotros. Es el momento, chicos, de que nos metamos ahora sí de lleno en el juego. Y en fin, digamos, si por fin lo ha conseguido, si Molino, después de los otros dos intentos, ha hecho de este Fable 3 el triple A que anda buscando desde hace muchísimo tiempo, o si todavía hay cosas en las que cojea. Así que cuando queráis, los que lo habéis probado, vamos a decirle al personal lo que pueden esperar de él. Bueno, centrándonos en Fable, la tercera parte pues es una evolución de la fórmula que ha seguido, y la fórmula pues es la que es. O sea, yo realmente no le veo... Yo creo que ha llegado al techo. Realmente no veo que esa fórmula vaya a llevar al juego a nuevas cotas. A quien le guste, por ejemplo, el 2, le va a gustar el 3 seguro. Tiene cosas mejores, cosas peores, pero es que yo creo que el problema no es tanto de Fable 3 como de la fórmula de lo que es la serie. Es decir, entrando un poco más en profundidad, tiene algunos problemas importantes. Sobre todo un tema fundamental del que no se puede hablar, desgraciadamente, porque arruinaría el juego a quien no ha jugado, pero tiene un problema importante de cara al final y que la gente se está quejando bastante, y con razón, y es uno de los motivos quizá por los que se ha valorado el juego incluso menos de lo que se podía apuntar en un principio, porque realmente el juego en muchos aspectos hace todo bien. Es decir, el estilo visual es estupendo, la estructura del juego está bien definida, si te gusta la mecánica de Fable, te va a gustar el Fable 3 seguro. Hay cosas, por ejemplo, me acuerdo que Will se quejaba, por ejemplo, de que entrabas en un pueblo y estaba todo el mundo dado de por saco para decirte lo bueno que era, lo malo que era. En Fable 3 no, en Fable 3 entras y solo atiendes a una persona, solo puedes influir sobre una persona, que es algo que a algunos les gusta y a otros no, a otros echan de menos el poder hablar a las masas e influir en todas las masas y tal, pero bueno, cada uno, yo es una cuestión de gustos, pero yo creo que el juego es una versión muy refinada y bastante mejorada de lo que es Fable 2, pero yo creo que la fórmula no va más allá. Yo ya me gustaría que, personalmente me gustaría que Lionhead cambiara un poco de registro, personalmente. Ya creo que han sido tres juegos, dos bastante cercanos, y yo creo que ya es hora de a ver si pueden recuperar un poco sus raíces. Yo lo que te quería preguntar, Fran, que no he tenido la oportunidad de probarlo, es si tú habías podido jugar al cooperativo, porque Molinese de primera mano que estaba muy, muy, muy pesado en que no quería que la gente lo jugara sin probar el cooperativo porque era una parte súper importante de la experiencia. ¿Es esto realmente así? Porque yo tengo aquí el Fable 3, pero todavía no he tenido tiempo para probarlo. ¿Has probado el cooperativo? El cooperativo está muy mejorado con respecto al 2. Eso inevitablemente, sobre todo porque el 2 era muy limitado. Y el cooperativo del 3 es mucho más, digamos, puedes hacer muchas más cosas. Te puedes, por ejemplo, te puedes tener un hijo con otro jugador, puedes hacer todo este tipo de chorraditas que son propias de la serie y tal. Y está muy mejorado. Tanto como fundamental y tal, no sé qué decirte. Es decir, yo entiendo que ha sido muy mejorado y que para ello es un gran punto, pero tanto como para redefinir el juego o llevarlo a nuevas cotas, yo diría que no. Es que veo que este juego es exactamente un poco en la misma línea de lo que decías tú, Fran. Veo que el juego es totalmente continuista con respecto a Fable 2. A mí, con respecto al tema del cooperativo, no me llama demasiado la atención. No, pero es que ya es lo que decía Fran, todo lo puedes ver desde un lado positivo y un lado negativo. A mí hay muchos puntos de Fable 2 que no me gustaron con respecto a Fable 1, porque me gustó más como experiencia, que me parecía más limitada, al margen del hype y al margen de lo que había propuesto como juego, me parecía entretenido y divertido, etcétera. El 2 no me gustó porque me parece que ya tenía unos delirios de grandeza demasiado grandes con el tema social, que me pareció un disparate enorme. Luego el modo historia no me parecía gran cosa, es decir, un Zelda infinitamente mejor que Fable. No sé por qué siempre comparo un poco estos dos títulos. Me parece que Fable es el Zelda de Microsoft, no sé ustedes, pero a mí... Pues mira, el problema está ahí. Yo, a ver, yo creo que la saga Fable tiene... hay una cosa que no se le puede negar y no creo que nadie pueda negarle, y es que es único. Es decir, no hay absolutamente ningún juego en el mercado, para plataforma que sea, da igual que sea consola, PC, ninguno que ofrezca una experiencia de juego similar a la de Fable. Entonces, lo que está claro es que Fable intenta aportar, o sea, ofrecer algo diferente al resto. Entonces, no podemos ni aquí ni pedirle ni el realismo de un Oblivion, ni la extensión de un Fallout, ni la seriedad de un Gothic, ni el rompecabezas de un Zelda. Señores, es que Fable es eso. La gracia de Fable es entrar en un pueblo, hacer chorradas con la gente, tener tu casa, tener tu hijo. O sea, es un juego que, o sea, lo que decimos, su estructura, su propuesta jugable es esa. Entonces, olvidaros de es que la historia es muy sencilla, es que tal, tal, tal. No, es que es lo que quiere ofrecer, no quiere ofrecer otra cosa. Si quisiera ofrecer otra cosa, consecuentemente no podría ofrecer tantas chorraditas que personalmente a mí, que sabéis que soy un enamorado totalmente de la serie de Fable, es que con eso ya me tienen ganado. A mí la historia, mira, que el malo sea este, o que, bueno, las decisiones en vez de matar a un perro sea matar a no sé, me dan igual. O sea, la gracia de Fable yo creo que sigue intacta desde la primera entrega, y creo que los fans de la serie es lo que realmente valoramos de ella. No queremos ni cambios drásticos ni nada parecido. Entonces yo en ese sentido, creo, porque no he podido jugarlo aún, que Fable 3 va a estar, vamos, a la alturísima total de lo que ha sido la primera y la segunda entrega. Yo creo que ya llevamos demasiado tiempo castigando a las declaraciones de Molineo y a sus logros, no critiques, digamos, delirio de grandeza cada vez que... Mira todo lo que ha puesto. Sí, pero es solo eso, siempre que anuncia un nuevo proyecto, ya sea un Fable o ya sea cualquier otra cosa, viene, verdad que el hombre al hablar le pierde la lengua, pero que tampoco hay que tenerlo en cuenta hasta el punto de que llega a ser lanzado el juego y nos fijamos más en lo que no ha hecho que en lo que está haciendo. Ya lo ha apuntado Albert, que Fable es un juego, digamos, único en su género, pero no solo por su mecánica, pongamos también la estética, por ejemplo. Es que digamos que es el único RPG puramente europeo, que no es ni un RPG de acción japonés al estilo Zelda, ni un RPG de acción occidental al estilo Fallout, por ejemplo. O sea, tiene su... Sí, humor británico, tiene sus características. Es uno de esos juegos en los que ves una imagen y ya sabes a qué juego te estás refiriendo. O sea, que no pasa lo mismo si ves un RPG japonés o cualquier otro RPG occidental. Yo creo que eso también habría que tenerlo muy en cuenta, la identidad que tiene este juego y todo lo que hace, pues, digamos, en términos de originalidad. Yo es que no sé, debe ser que no me gusta Fable, no me ha gustado ni desde el principio, ni el segundo, ni esta tercera parte, aunque esta tercera parte me parece que el concepto este de orquestar la revolución, intentar gobernar como monarca y ser juzgado por tu pueblo, me parece muy original y novedoso. Ahora, que yo intento, bueno, lo intento, y os voy a preguntar a vosotros, ¿no? Una característica, intento destacar una característica clave en Fable que me diga, es que por esto, este juego de rol, este juego de rol y acción que es en lo que se ha transformado ahora, por esta característica merece la pena, o mira cómo este elemento es, sin lugar a dudas, mejor que cualquier otro título de su género, y no lo encuentro. Y es que, y por eso os digo que como decía Fran antes, ¿no? Que más vale que Lionhead aparque Fable y que se embarque en otra cosa, porque la fórmula creo que no da para mucho más. No sé si alguien ha visto esto que yo no puedo. Pero a ver, Nacho, es que no hay ningún juego en el mercado en el que tus acciones tengan tanto impacto, no en la historia. Es cierto, Mass Effect en ese sentido, tus decisiones impactan mucho en la historia y otro impacta, pero no hay ningún juego en el que el mundo en sí, en el que estás viviendo, tus acciones impacten tanto, pues creo, con todos los personajes, con todo el entorno. Entonces yo creo que esa es la gracia, lo que decimos. Es que para mí divertido en Fable es coger, irme una noche a un bar, pillar una borrachera, coger al camarero, decirle que se venga no sé dónde, pegar una paliza y quedarme con el bar. Es decir, son cosas que no están escritas, pero que tú, dadas las herramientas que te dan, puedes llegar a hacer. Entonces, en ese sentido yo creo que es inigualable. No, pero realmente es lo que tú has dicho, Albert. Lo que le define es que en Fable tú puedes de verdad jugar tu propia vida independientemente del juego. Puedes hacer cualquier claro. cosa. Y eso no te lo ofrece Oblivion, no te lo ofrece no, otro. Mira, son juegos centrados no sé, en misiones. Me suena mucho esto a puedes tener a hijos, puedes casarte, puedes ponerle los cuernos a tu mujer, puedes agarrarte una borrachera o irte a trabajar. Es otra cosa, es más grande. Es Project Ego, sé tú quien quieres ser. Todo esto me recuerda a las palabras estas que decía Albert con claro. Red Dead Redemption, de que cuando ibas por la estepa caminando, te saltaba alguien diciendo que le estaban pegando fuego al carro, ibas y lo salvabas, y cuando llevas 10 horas de juego, ya no, cuando viene alguien a decirte el carro, lo que haces es pegarle un tiro, porque ya no lo aguantas más de lo repetitivo que es, porque es constantemente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y ese pseudo de libertad se convierte en una pesadez que no lleva a ningún sitio, y es exactamente lo mismo que tenía Fable 2. Albert, te aseguro que el concepto de Fable 3, al primero que le interesa a mí, porque soy un... o sea, adoro los RPG, y adoro a Molinex, o lo adoraba antes, y pensaba, vale, sí, Final 13. Sin bromas, tío, o sea, la segunda entrega a mí me dejó frío por eso, y con la tercera veo exactamente lo mismo, que puedes tener un hijo y casarte y poner los cuernos, puedes hacer lo que quieras, pero como quieras jugar para eso, a la quinta hora el juego se muere. Porque no se sostiene solo por esa base. Y un juego que no se sostiene por eso, claro. Lo tiene como un elemento, como un atrezo, como un decorado. Añadido. Sí. Un añadido. Pero no es la base. Extra. No es esa la base del juego. Y en tanto que no es la base, yo le veo defectos. Correcto. De peso al juego que hace que a mí me echa para atrás y no me dan ganas de meterme 1000 horas a jugar al Vegas porque tiene un peso, pero no Fable. Dicho lo cual, mañana, Nacho, yo tengo aquí, tengo que decir antes de acabar, que mañana tengo una prueba de fuego. Si el famoso cubata de Molinón, mañana lo mismo se vuelve a repetir en el salón del manga. Así que no sé dónde me matas, si al matadero o dónde me estás mandando tú. Pero sí, es la persona más encantadora. Pues sí, además te vamos a ver la cara en MeriTV, ¿eh? Es una de las mejores personas para entrevistar en esta industria. De las mejores, sin lugar a dudas. Sí, Albert lo sabe bien. Sí, es esa que le haces una pregunta y se tira 3 horas hablando. No hace falta que trabajen más. O sea, tú le pones el micro al lado, le dices, oye, ¿esto qué tal? Y el tío ya solo pimpaba esto, que lo otro, con su acento y... Yo mañana preguntaré, ¿qué opinas mecánica? De la vida? ¿Qué opinas de la vida? Yo, para cerrar, apuntar un par de cosas. En lo que yo entiendo esa gracia, que lo que ha comentado Albert, de esa libertad y tal, pero pienso que estoy de acuerdo con Will y con Nacho en el tema de que solo con eso no se puede sustentar. Porque, por ejemplo... Si te vas a poner a hacer eso, yo creo que The Sims 3 es bastante más completo. En ese ahí te he visto bien, Fran. En ese y luego el problema de, por ejemplo, el tema de las decisiones y consecuencias, personalmente y creo que se puede, objetivamente incluso se podría afirmar, New Vegas, por ejemplo, tiene consecuencias mucho más notorias y visibles en comparación con Fable, porque New Vegas se apoya en la narrativa, se apoya en diálogos, se apoya en mucho texto, cosa que Fable no ofrece, porque su estructura no está basada alrededor de diálogo y tal. Y por último, solo apuntar una cosa que yo creo que es una de las grandes virtudes de Fable, y eso sí me gustaría subrayarlo antes de cerrar el tema, es el humor. Fable es un juego, sobre todo, siempre ha sido divertido, pero Fable 3 es muy, muy divertido. Tiene algunas misiones que la estás haciendo y yo me reía. Hace mucho tiempo que no me reía a carcajada batiente con un juego. Y en eso sí que hay que darle el chapó a Lionhead, porque de verdad que el juego es muy, muy para divertido. Eso me pongo la tele, me veo una peli de Will Ferrer y me río más, tío, pero no me veo un juego simplemente por eso. Ya está. Y encima ahora con los Monty Python, ¿eh? No me compara a Will Ferrer con el humor típico Monty Python de Fable. Ah, hombre. Cerramos el tema, que como empezáis a rajar de los Monty Python, la no tenéis, no tenéis sentido del humor. Pues sí, eso es lo que iba a decir, que no a todo el mundo le gusta el humor de los Monty Python. Que llamo a los caballeros del Nil y os cagáis. Si hubieran puesto a Benny Hill. Una última preguntilla, Frank, ¿qué tal ha salido el doblaje al castellano del juego? El doblaje es correcto, está bien, pero el hecho de que no tenga la opción de ponerlo en el lenguaje original es un pecado mortal. Pero que para eso tienes que cambiarle el idioma a la consola, ¿no? No. Mi consola está en inglés y el juego aparece en español y no hay ninguna opción de ponerlo en el original. Yo creo que no les cabía en el DVD. Y no lo han puesto, no sé si luego la pondrán a descargar o tal, pero de verdad que es un pecado mortal el hecho de que no lo han puesto en el 2 estaba para descargar, ¿eh? Vamos a ir cerrando el tema, chavales, más que nada porque está casi todo dicho. Ya está bien de poner verde a Molino, que a le tiene que ver mañana la cara, ¿sabes? Voy a hacer un poco de... Te van a pitar los oídos. Mañana van a pitar los oídos al Moliné, mañana cuando llegues tú. Ya verás, Albert, ya verás. Tengo que hacer un poco de corporativismo, a mí me toca. Y yo entiendo que hay mucha gente que, pues eso, sobre todo cuando hablamos de un juego donde la flema británica está tan presente, tendrá mucho interés en ver esa versión original. Pero yo quiero romper una lanza por la gente que ha trabajado en ese juego. Y me consta que son gente de primer nivel. Y yo quiero defenderlos muy mucho, porque más allá de decir que es un trabajo correcto, hay que valorar lo que supone doblar un tipo de juego como este, donde no hablamos de cuatro líneas de texto, sino de muchísimo texto, y tanto Maite Torres, que se ha encargado de dirigirlo, como el plantel grande de actores de primer nivel en España que lo han hecho posible, pues eso hay que valorarlo. Y ahí me quedo. Vamos a hablar de la BlizzCon. No, amigo, ya sé por qué dices esto. Ahora me acuerdo que tú fuiste al doblaje, a la sesión de doblaje que había, que te mandamos ahí. Estuve con Carlos Latre. Ay, te he hecho colega de ellos, a ver si te cae algo, bribón. Yo me he hecho colega de Carlos Latre. A los demás los conocía ya todos antes, con lo cual no tengo por qué decir nada en ese sentido, más que lo que es cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo digo a título muy personal, eso sí, pero bueno. Quítale el podcast un día, Latre, coño. Pues digo yo, todo es cuestión de verlo. Venga, vamos a hablar de la eso, Albert, que ya veníamos por ahí. Creo que tú y Fran son los que os habéis encargado de seguirla vía Blizzard TV, y este es el momento en el que vosotros nos traéis al podcast lo que os ha parecido y lo que la gente tiene que saber de esa BlizzCon 2010. Cuando queráis, el micrófono es vuestro. Venga, fuera, las paredes. Pues a ver, vamos al grano, porque es que Jesse me ha calentado, o sea, es que no lo puedo tolerar esto. Jesse, bueno, sets troll mode on. Objetivamente hay que decir que esta BlizzCon, en comparación con lo que ha sido la feria años atrás, sobre todo las dos últimas, ha sido bastante discretita, en el sentido de que no ha habido grandes anuncios para ninguna de las tres sagas propias de Blizzard. Entonces, repasando así un poco, The World of Warcraft es del que menos noticias hemos recibido, básicamente porque lo único que se ha hecho es dar más detalles de la expansión que tenemos, vamos, a falta de apenas un mes. Se han anunciado cambios para el sistema de raids, de dungeons, una mejora de los mapas, pero el nuevo login screen, que por cierto está muy guapo, con Deathwing ahí montado encima de Stormwind después de destruirla. De World of Warcraft ya decimos, no ha habido mucho. Sin embargo, yo sí que considero que ha habido anuncios muy importantes tanto para StarCraft 2 como para Diablo. Para StarCraft 2, que es el que tenemos ahora, el que podemos jugar ya, han anunciado un mod oficial, que para mí esto es una notición, y bueno, las redes dan prueba de ello, que es el mod oficial por parte de Blizzard, Dota para StarCraft 2. Recordad que hace unas semanas os hablábamos que sí de League of Legends, de Heroes of New Earth, del nuevo Dota 2 que lo va a crear Valve, pues Blizzard se suma al carro de los MOBA y va a sacar un Dota para StarCraft 2, tanto con personajes de StarCraft como del universo Warcraft. Entonces, sí, es un Dota es un MOBA que se dice que es un juego de 5 contra 5 en el que tú solo controlas a un personaje y digamos es un PvP 5 contra 5 llevando a un héroe. Hay una serie de normas, una serie de reglas muy sencillas, pero que lleva, digamos, el concepto de competitividad al límite. Es totalmente al límite. Es un juego que, no sé si Fran está de acuerdo conmigo, pero está, digamos, orientado a la porción más elitista, más hardcore que hay en el sector del gaming en PC, porque ya te digo, las batallas que se llegan a quedar en un 5 contra 5 son realmente épicas. Entonces, Blizzard se suma al carro y anuncia Dota para StarCraft 2. Y para Diablo, yo creo que hay dos anuncios importantes. Han habido dos anuncios importantes. Por un lado, la nueva clase, la Demon Hunter, que bueno, viene a ser un poco lo que era la típica arquera, pues cambiada de skin, de bueno, darle un toque diferente, al igual que hicieron con el Witch Doctor, que es el nigromante. Pues la Demon Hunter es la típica Ranged que, con sus pistolas y su fachada así un poco oscura, pues va a hacer los roles del DPS Ranged. No sé si Frank quiere añadir algo, pero el otro gran anuncio, que supongo que es el que ha molestado a Jesse y que sin embargo a mí me ha encantado, es el hecho de que anuncian PvP competitivo a modo de arenas para Diablo. Yo creo que eso va a darle al juego una vida impresionante, porque recordemos que estos juegos al final lo que a la gente le llega a viciar, a picar, es la competitividad, el online y sobre todo el PvP. Fíjate en StarCraft que es a lo que se juega, a hacer PvP uno contra uno, dos contra dos, lo que sea. Entonces, que Diablo también vaya a añadir opciones de poderte, pues eso, darte de tortas con otra gente a través de Battle.net, para mí es una gran noticia que alargará muchísimo la de ya de por sí casi infinita vía del juego. Entonces, en términos globales... Estoy de acuerdo, perdona que te interrumpa, pero yo estoy contigo. Dime, Nacho. A mí me parece que esto de las arenas, lo que mueve a una comunidad de juego es precisamente eso, competir y ver quién es el mejor. Yo creo que esto el juego va a ganar muchísimo, le va a dar muchísima vida y va a haber cierto. Que sí, estamos de acuerdo que el cooperativo está muy bien y que el single player está muy bien, pero al final, al cabo, cuando te pasas la campaña, cuando ya es un poco tu personaje, lo tienes listo, hoy en día la gente lo que quiere es decir, oye, pues ahora que tengo mi personaje, ahora voy a partir la cara en internet. Entonces yo creo que es un anuncio que es que era inevitable que pasara en Diablo 3. Yo no sé a Jesse si es que le parece muy WoW, pero oye, es que el término de arenas no lo inventó WoW, se llevan haciendo arenas muchos años. No. Vamos a ver, yo, la opinión un poco troll que he dejado en nada más empezar el programa no era solo por el tema arenas. Bueno, de hecho en el Diablo 2 te podías enfrentar con uno, el tema de la oreja que te llevaba su oreja y tal, no eran unas arenas, pero bueno, sí tenías esa posibilidad de pelearte con un compañero que dejabas de ser compañero de él en cualquier momento. A mí lo que no me ha gustado mucho es el cambio tan drástico que le han dado, sobre todo al sistema de juego, y me ha recordado mucho al WoW, y sobre todo me ha recordado, o sea, me ha dado la sensación de que es una forma de competir con el Guild Wars. Es posible que me equivoque, puede ser, pero el tema de siete habilidades, o sea, de poderte hacerte builds, de que las habilidades puedas mejorarlas, de que haya 93 billones de posibilidades, todo eso, yo creo que le quitan un poco la esencia del Diablo, que sí que es cierto que el Train se parecía mucho, pero era un juego bastante único en su sistema de juego, ¿no? Entonces, para los que hemos estado muy, muy, muy viciados al Diablo y actualmente no somos muy, muy fans del WoW, que es mi caso, no me ha gustado demasiado. Yo veo bien que hayan arenas, porque tampoco lo veo mal del todo. O sea, como bien decís, le da vida al juego, aunque yo nunca lo necesité, pero quizás ahora sí que han cambiado un poco las cosas y es posible que se pudiera echar en falta. Sí, es posible. Pero creo que han cambiado demasiadas cosas en la jugabilidad del Diablo y que ya no es tan Diablo. O sea, si le quitas el aspecto gráfico, que por cierto, no han podido no meter todos los colorines que están acostumbrados a meter en Blizzard, por cierto, que tampoco me gusta demasiado porque el Diablo siempre ha tenido una estética bastante más lúgubre, no tantos colorines y todas esas cosas que tiene el WoW. No sé, ya te digo, mi opinión no es mala en cuanto a las arenas. Jesse, ¿eh? Yo creo que los cambios que hablas tú a nivel jugable, yo creo que son consecuencia de que desde Diablo 2, que fue un juegazo y en su momento fue, bueno, marcó un antes y un después, han salido muchos hack and slash que han evolucionado mucho el género. Y, por ejemplo, acuérdate de Titan Quest. Titan Quest es que a nivel profundo es mucho más profundo que Diablo. Y yo creo que la competencia hoy en día con juegos, ya no es Titan Quest, acuérdate que tienes en el mercado ya Torchlight, que el año que viene te sale una segunda entrega, que tienes este Deathspan de Ron Gilbert, que bueno, está muy bien. Entonces, la competencia en este género es feroz. Blizzard, digamos, de entrada no tiene por qué tener la batalla ganada. Entonces, yo creo que han dicho, oye, vamos a dejarnos un poco del sistema simple que teníamos antes y habrá que darle un poco de miguilla porque si no, la competencia se nos echa. Sí, yo creo que la han hecho, perdona Fran, yo creo que la han hecho un poco, como te digo, por la competencia. Sobre todo, creo que, bueno, entre el Torchlight, que lo van a poner online y tal, y el Guild Wars, que seguramente no sea de pago, igual que fue el 1, creo que ven ahí una competencia bastante directa al Diablo 3 si no lo quieren poner de pago. Entonces, sí que es cierto que comparto contigo que han pensado en plan o renovarse o morir. Es verdad que hay muchos fans de Diablo que se van a comprar el juego igual, sea como sea. De hecho, yo me lo voy a comprar, aunque me esté aquí quejando en modo troll, pero me lo voy a comprar porque soy muy fan, ¿no? Pero sí que creo que como que se han visto obligados a renovar bastante el sistema del juego porque pensarán la gente no se va a enganchar tanto como antes porque los juegos antes no tenían tantísimas opciones como los que tienen ahora, entonces sus competidores son muchísimo más duros y tienen que adaptarse. Sin embargo, tampoco es algo que me encante, o sea, ya te digo que el tema de hacer builds y el tema de que las habilidades solo hay habilidades para PvP específicas, que se suban de nivel, digamos, se puedan mejorar. No me ha encantado demasiado, pero sí que pienso que es por eso, por lo mismo que dices tú. Bueno, señores, nos estamos quedando sin tiempo y había otras cosas, de hecho, pero muy brevemente. Tengo que añadir, venga, una cosa, lo siento, tengo que añadir una cosa. Ya no hace falta monográfico de Diablo 3, ya lo tenemos aquí. Hay un momento culmine de la BlizzCon que nadie se debe perder. Cuando porque se rompe la pierna. El de la pierna. ¿En qué conglomeraciones de gente, digamos, en qué ámbito tú puedes, tienes que evitar por todos los medios humillarte? Entonces, eso sería precisamente una convención. Brutal. Lo hay, pues eso, fanáticos de Blizzard, gente que está en los foros, que crean el concepto de Epic Fail, de Ownet, o sea, ahí no la cagues. Pues sí, un señor de Constitución, Quesero Gruyer, no se le ocurre otra cosa que durante el concurso de bailes, pues intentó imitar el baile de un undead, de un no muerto. Y con la mala suerte de que a medio baile se cayó y se rompió la pierna. Total, tú imagínate, pues eso, no sé cuántos cientos de miles de personas viendo eso por internet, la sala a reventar, toda la gente rajándose, ya te digo, la Constitución era, generosa, y tuvieron que venir cuatro tíos a sacarlo, uno cogiéndolo por cada extremidad. Bueno, es que fue un espectáculo. Es un vídeo Broken Leg en la BlizzCon que no os tenéis que perder, está en YouTube. El consejo de esta semana de Albert es ese, reírnos de la desgracia. Broken Leg en BlizzCon. De desgracia, Ena. ¿Y cómo se lo llevan, pobrecito? Empujándolo como un barril. Y sus padres. Kid breaks leg at BlizzCon 2010 dance contest. Ahí, que la gente nos comentara qué le parece. Decía que teníamos ya poco tiempo, que se nos ha quedado escasa la cosa. Había tres títulos importantes, tres verdaderos juegazos que esta semana han visto la luz y que queríamos tocar en el podcast de esta semana. Ya sabéis, son ese Rock Band 3. Están XCast y Will flipando en colores con él, sobre todo con la guitarra esa de 160 botones, que es más complicada que yo que sé, en resetear R2-D2. Ese DLC estupendo para el RDR es el Undead Nightmare, esa pesadilla de los no muertos, y el juegazo de PSP God of War Ghost of Sparta, que pues es otro titulazo como todo aquello en lo que aparece Kratos. Pero chavales, vais a tener que recurrir a las páginas de la revista porque no tenemos tiempo para tocarlos hoy al menos, y la cosa se va a quedar ahí. Vámonos al micro abierto, que eso sí lo tenemos listo, y seguimos con el podcast. Venga. Bien, gentiles hombres, tenéis 60 segundos cada uno para rajar de lo que os plazca, y Albert ha pedido la vez, así que cuando quieras, el micro es tuyo. Pues a raíz de un comentario que soltó un gran compañero del sector, como es Carlos Ergueta, en su Facebook, que recordó un juego de Nintendo 64, me puso esta semana a escuchar temas clásicos de aquella época. Y, Relaño, esto te va a gustar, te voy a decir tres. Mira qué tres temas he recuperado de aquella época de los 64 bits. Por ejemplo, el primero... el opening de Castlevania 64. Ese violín, qué pasada de tema. Oh, era qué una, grande. Una maldita maravilla. Sí, efectivamente. Lo único bueno del juego, oye, pero a callar. Temazo. El tema final del juego que estoy pesadito últimamente, que es Hybrid Heaven, el tema final es tremendo. O sea, es que he entrado totalmente en cualquier Metal Gear. Y por último, este ya es que a mí me pone la piel de gallina. El tema principal de Shadowman, el que sale durante el menú principal, me parece alucinante. No sé si lo recordáis alguno de vosotros, así que bueno, quería hacer mención a eso, a las grandes bandas sonoras que nos dieron incluso en aquellos cartuchos que decían que no cabía nada, y fíjate tú si cabía. Que me lo manos ha venido hoy, Albert. Venga, pues Nacho, tírale. Yo quería, nada, recordar rápidamente que mañana salimos para el Gamerland en Bilbao, Salva Fernández, Mireia Ferrer, Alba, que no será de cámara, y un servidor para cubrir la feria bilbaína y demás. Tenemos varias actividades, pero vamos, quería adelantar por aquí, aunque esto llegará al mismo tiempo que se haga pública la ponencia que voy a tener, esas siete grandes obras maestras que he tenido que elegir, porque el tiempo era finito, no había para todo, y he tenido que pelearme conmigo mismo para elegir a siete, que finalmente han sido Mario 64, Zelda Ocarina of Time, StarCraft, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid 3, Grand Theft Auto 3 y Shadow of the Colossus. Esos han sido los elegidos. Ahí tenía que aparecer. Así que nada, os dejo cuerda en el foro por si queréis tirarme tomates por dejarme fuera Deus Ex, Half-Life, GoldenEye, Bioshock o cualquier otro. Pues mira, ya que Nacho lo ha mencionado, esta semana aparece una reedición de tanto del primer Deus Ex como del segundo, la semana que viene. Ya lo escucharemos ahora en las tiendas, que lo tenía pensado mencionarlo, pero soy un gran aficionado de la serie. Supongo que esto también será un poquito aprovechando el tirón de Deus Ex 3, que ya queda menos para que salga, y desde el que tenía ganas de reiterar una vez más que he depositado muchísimas esperanzas en él, para ver si puede cambiar un poquito el concepto de juego de rol que estábamos acostumbrados a ver hasta el momento, y por lo menos a ver si ofrece algo original, que lo espero, y con esa ambientación y con esos vídeos que se han mostrado hasta el momento, yo creo que quedado por muy buen camino, así que espero que sean capaces de sorprender. Bueno, Relaño, su turno. Pues nada, yo esta semana he empezado a jugar a Heavy Rain, que lo tenía ahí un poco apartado esperando el momento, y nada más ponerlo me encuentro con que la actualización es de unos 1200 megas o por ahí, y digo, joder, pues vaya actualización, y luego encima había que instalar datos en el disco duro, y además teniendo en cuenta cómo son las conexiones aquí, vamos, que tenía toda una tarde para jugar y al final no pude. Y la actualización resulta que es para el soporte de PlayStation Move, así que eso sí, Sony sin duda lo tenía que haber cuidado más, porque hayan querido, digamos, dar un detalle con los aficionados para ofrecer la actualización a PlayStation Move gratis, pero oye, si yo no tengo PlayStation Move, entonces ¿qué hago? Tenían que haberlo dejado opcional o algo así, porque ya te digo, estaba ansioso por empezar a jugar al juego y al final estuvo una tarde entera descargándose datos, y esto no puede ser. Aquí Sony tiene que hilar mucho más fino, si no, estos favores se acaban volviendo en su contra. Cómprate el PS Move. Todavía no, Juan, todavía no me han dado, no me han dado motivo para comprármelo. Hasta que no lo adapten a Motor Store, no me lo compro. Bueno, siguiente en tomar la voz, Fer. Pues yo esta semana quiero ponerme un poco la piel de los pobres alemanes, que bueno, que no ganan en muchas cosas, pero hay una en la que salen perdiendo, que es la censura que tienen aquí en aquel país. Y la última ha sido la de Black Ops. ¡Viva el pulpo, Paul! Exactamente, que el pobrecito falleció hace poco. Hay que enterrarle con la bandera y todo. Bueno, que lo que iba, que Black Ops, que no van a poder comprarlo en su país. Hay que repatriarle. Sin censura, ni siquiera lo van a poder importar, porque van a poner una limitación artificial para que si se ejecuta desde Alemania directamente no se pueda ver el contenido violento, según sus leyes, digamos. Y nada, pues eso, que me parece que se están pasando mucho y que... Pues eso, que se puedan limitar otras cosas en televisión, en cine y demás, y luego hablamos si quieres de videojuegos. Y de paso, ya quiero hacer un comentario friki del día, y es que Electronic Arts ha liberado unas librerías, la Standard Library, y eso... A 100 trabajadores de su puesto de empleo. Eso también, pero bueno, eso es otra cuestión. Y nada, eso, que para los programadores, pues seguro que les llama mucho la atención y lo pueden aprovechar. pobrecitos los que acaba de echar. Fran. Bueno, yo aprovecharé este minuto para comentar un tema que no hemos podido comentar hoy, que es el tema del fichaje de Shinji Mikami por Bethesda, bueno, por el grupo Zenimax. Y me parece muy muy interesante. Estamos hablando, acaba de comprar a IT, aparte ya tenía Bethesda, Arcane, y ahora acaban de adquirir su primer estudio japonés, Tango, con Shinji Mikami a la cabeza, y yo creo que es pronto para decirlo, pero estamos hablando de una productora que de aquí, bueno, ya es muy importante y como tal tiene mucho peso, pero a medida que va creciendo, yo creo que de aquí a muy poco tiempo estaremos hablando de una gran otra sector. Así que mucho ojo con el grupo Zenimax, que quizás dentro de nada la veamos a la altura de Activision, NEA o por ahí. Como todas las semanas, para cerrar el turno de 60 segundos al uso, se nos acerca un oyente, el que tenemos el placer de presentar, y como no, le agradecemos el detalle de querer pasar este rato con nosotros y de exponer durante este minuto lo que él piense del tema que considere oportuno. Es Pérez Clemente. Señor, está usted en Venezuela, si no me equivoco. Bienvenido al podcast. Hola, buenas noches a todos. Quiero dedicarle mi minuto al Meripodcast, al podcast de Meristation. Todas las semanas, de una manera entretenida, divertida, a pesar de los bochinches que ustedes se arman dentro del programa, nos ofrecen una guía bien profesional, bien orientada y que nos ayuda a escoger lo mejor de este mundillo. Ahora que un videojuego te cuesta en el mercado internacional entre 40 y 60 dólares, tener todas las semanas oírlo de las personas que saben y que conocen las mejores recomendaciones no tiene precio. Por eso quería aprovechar este minuto, cosa que no ha hecho ninguno de los otros usuarios, para darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por el excelente trabajo que están haciendo. Y muy especialmente a Relaño, a Will y a XCAS, que siempre se toman el tiempo de responder las preguntas que a través del Facebook les he hecho. Por eso, muchísimas gracias, sigan así y que esta sea la cuarta de 200 temporadas más. Bueno, no sé lo que pensáis, sí, pero... Bravo, te merece un aplauso de mi parte. Yo como puedo y trato de aplaudir, te llevas todo mi merecimiento. La verdad que me has dejado aquí un poquito... No aplaudo a los demás, no se molesten tampoco, que no es... Joder, tanto, mira, te ha faltado mencionarme para que se me caiga la lagrimilla, macho. ¡Qué grande! Hay que darle las gracias de todo corazón a este buen hombre, a Pérez Clemente. Me sabe mal que nos haya dedicado el minuto casi, porque podía haber hablado de cualquier cosa y fijaos lo que ha hecho y eso le... ¿Cuánto lo habéis pagado? Así que nada, muchísimas gracias por las palabras. Espero que sean compartidas por mucha gente. Me da a mí que va a ser que sí. Pero bueno, nosotros solo podemos eso, lo de siempre. No mirarnos el ombligo y ser humildes en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya te dirá Jessica o alguien de esta redacción cómo hacemos para llegarte ese juego de Nintendo. Hablando de Nintendo, por cierto, Nacho, me da la sensación de que Pepe, yo por lo menos no lo veo por aquí. No sé dónde debe andar este hombre. No, don José Arcas... Que se caga, que te lo digo yo, que se caga. Don José Arcas no va a poder estar esta semana con nosotros porque está ahora mismo en París con Warren Spector y Epic Mickey, precisamente. Y vaya, yo creo que está diciendo a Warren, mira Warren, que vaya, tengo un problema, me ha salido un troll que es amigo tuyo, que le gusta mucho Deus Ex, a ver, dime cómo le entro y le vendemos Epic Mickey y tal. La semana que viene fijo que nos habla de esto. Nada, la semana que viene tenemos aquí a Warren Spector en persona. Creo que no, porque si va a Polonia después, o sea que no le va a dar tiempo. No le falta pillar argumentos allí para convencerme. Ay, señor. Bueno, pues nada, Pérez Clemente, un abrazo fuerte. No, Pérez Clemente, gracias. Y también quiero aprovechar para saludar a los Rodi de este programa, que son Ana, Jessica y Juan, que hacen un tremendo trabajo. Y que no oye, son las Nacho, voces yo, cantantes, ¿qué? ¿No como el resto nada? De ustedes. Híjole, que normal. No. Se ha puesto celoso, Nacho, se ha puesto celoso. Nacho, lo que veníais ahora. Nacho es grande, o sea, Nacho es grande. Y al ver, o sea, tú eres como la ópera. O se te odia o se te ama. Y no te va a decir, y no te va a decir lo que piensa. Pensaba que iba a decir, eres como la ópera, una mierda, vamos. Eres como la ópera, tienes clase. Bueno. Bueno, pues le damos las gracias a nuestro amigo de Venezuela y nos vamos a las tiendas que las tiene Will listas. Venga. XCAT, dale caña ya. Bueno, pues yo a lo que iba, que yo no dejo atrás compañeros, dejo amigos que me durarán para siempre, 8 personas que me han acompañado durante mucho tiempo y de los que cada uno me acuerdo no de sus nombres ni de sus voces, me acuerdo de ellos en persona y de los momentos que hemos compartido. De Nacho me quedo el pre-3, solo él y yo sabemos lo que pasó allí, nunca se me va a olvidar. De Will, aquel toqueteo en el podcast, de Juan, de su manera de ser, de él he aprendido mucho, igual que de Jessica. De lo buena que es y de la paciencia que tiene. De Albert, bueno, me gustaría haber aprendido algo. ¡Qué grande! Me estáis hundiendo todos hoy. De Fer me quedo, bueno, pues con esa manera que ser tiene, tranquila y pausada, del que me gustaría ser tantas veces. Y del que menos suerte tengo de conocer, bueno, de Fran, que ya tendremos tiempo cuando vaya a ver a Nacho, cuando él venga para acá o cuando tú vengas para acá. Así que a todos los demás, los que me oís desde allí, un aplauso. Bravo. ¡Cago en la hostia! ¡Cago en la hostia! También vamos a dar una mira que aplauso, tenías, hombre. Has tenido la oportunidad de quedar bien conmigo y la has echado por los suelos. ¡Qué tío más desagradable! ¡Qué tío más desagradecido! Después del fiestón que nos pegamos allí, tú sabes dónde, con el enano. Eres un tío con... grande, quizás. Madre mía, que me hagas tú esto. No, pero lo bueno que tenemos, desde que le hayan puesto un despacho a Unidad Editorial, ahora cuando queramos ir a la redacción de Marca o a saludar a Alindra, amigo de Relaño, pues mira, oye, que venimos a ver a Juan García y nos vamos a la tercera planta donde están los de Marca. No te dejan, tienes que ir con un pase, si no, el segurato te queda ahí parado. Y tenés... Pero si ahí... ¿Qué dice Fran? Ahí entra Pipi Estrada, ¿cómo no vas a entrar tú? No, nosotros sí nos dejan. A... Will, cuando quieras. Bueno, pues lo que viene a continuación son las tiendas para, o los juegos que van a aparecer el viernes 5 de noviembre. Y empezamos con Wii, con 007 GoldenEye, el remake que se anunciaba en el pasado E3. Se han dado prisa para hacerlo y también aparece la versión de Nintendo DS que ya habrá tiempo de probar en el futuro. También para la consola de Nintendo aparece el periférico Wii Remote Plus, que básicamente es la unión del Wii Motion Plus con el Wiimote en un mando del tamaño del Wiimote. Pasando a PlayStation 3 y a 360, le toca el turno a Dragon Ball Raging Blast 2, del cual Salva probablemente hubiese hablado hoy, pero como no ha estado el pobre. Y de otro que esperábamos de hace largo tiempo, que era Fest of the North Star, del que el año seguramente podría aportarnos algo con su conocimiento, ya que es uno de los expertos en la serie del anime. Y en portátiles, God of War, God of Sparta, pensamos que se llevó 9,5 y que básicamente sigue fiel a la tradición de Kratos en portátiles, acercándose también a las de sobremesa. Tampoco nos olvidamos de Pokémon Ranger para Nintendo DS y de Football Manager 2011 en PC. Bueno, Will, muchas gracias. Vámonos a cerrar el programa, venga. En fin, un podcast completito y además con una nota emotiva que en varios momentos del mismo hemos subrayado, hemos hecho protagonista, ya sabéis. Xcast nos deja, pero solo nos deja lo que viene siendo participación en el podcast, porque lo vais a poder seguir leyendo en Marca Player y nosotros lo vamos a poder seguir disfrutando en nuestras farras, de las que ya os daremos cuenta. Nacho, tenemos que celebrar algo, ya que se nos va este hombre, juntarnos y hacer algo, alguna fiestecilla o así. A ver si nos invita en su casa, que la última vez que monté una fiesta yo aquí en mi casa había 7 tíos y durmieron aquí todos, ¿eh? O sea, no quiero... Bueno, y me desvalijaron la estantería. Oye, tú, oye, Kikas, ahora que te das tú el programa, devuélveme los juegos que me has robado, ¿no? Lo que se da no se quita. ¿Te vas a ir sin devolverlos? Se va con el finiquito. El tío, ¿eh? El tío, oh, sí, ya te los doy. El tío se va de la revista, se va del programa y si te he visto no me acuerdo ya. Joder, qué hago. Se los vendí al ver. No, pero en serio ya... En serio digo, voy a ver si hablo con el jefecillo que tiene Xcast por banda, que es medio amigo, medio amigo. Y a ver si le deja pasarse por aquí de vez en cuando y tal. Pasa que el tío ahora, con eso de que le han puesto el despacho, tiene que estar centrado, tiene que estar ahí con su corbata y su gafapasta. Y es un tío serio ahora, ahora ya no baja al frente a pelearse como ha hecho siempre. En fin, que veremos qué tal va el Gamerland este, ya os contaremos Salva y yo cómo se ha portado allí la gente, pero seguro que tiene buena pinta. Hasta luego. Deu, Albert, tú también, le dedicas tus últimas palabras a Xcast, que como has jodido antes el micro abierto, no te quiere. Tus últimas una palabras. Mierda le dediqué a este. Bueno, vamos a hablar de cosas ya. No, a ver, nos vemos todos la semana que viene. Ya te digo, es una gran alegría por no tener más torretas aquí. Yo creo que dificultaban un poco el transcurso del programa, así que bueno, ya esto va a ir mejor. Oye, Xcast, aunque tú no hayas querido, un abrazo, tío, y lo dicho, a ver si nos vemos pronto en algún otro LAR. Ojalá no sea de fiesta, porque siempre que salgo contigo al final acabamos pidiendo unas papas del copón, así que bueno, espero que sea en otro ámbito. Y nada, nos vemos la semana que viene. Oye, Nacho, voy a sacarme la carrera de, un licenciado en criticar a Nacho, porque se ve que se busca trabajo con eso ahora. Sales colocado, ¿eh? Claro, yo pongo a rajar de Nacho, ya sabes tú, madre mía, cómo está. Ay, bueno, Will, hasta la próxima semana. Bueno, señorito, nos vemos la próxima semana, aunque no estoy 100% seguro si voy a poder estar por aquí o no, porque me toca volver a Londres otra vez para ver lo que tiene Electronic Arts que ofrecer al mundo en los próximos meses. Creo que van a hacer coincidir con XK, lo repetimos porque estamos profundamente satisfechos. Así que, bueno, esté o no esté, me tengan en cuenta y así estamos todos contentos. Hasta la próxima. ¡Del año! Pues nada, nos vemos la semana que viene, aunque nos vamos con la morriña de saber que ya Clickla se baja del barco, pero ya te digo, yo estoy seguro que al menos en las ocasiones especiales volveremos a tenerlo aquí. Yo no sé si habrá alguna parranda más de aquí al próximo presencial, pero en el presencial Clickla te quiero ver allí, ¿eh? O sea, y si no estás, pues vamos a buscarte. Yo lo que no sé, Relaño, es si habrá otra farra antes del presencial, pero lo que sí sé es que no habrá otra farra contigo soltero. Ay, señor Fer. Bueno, pues nada, le deseo la mejor de las suertes a Xcast y te pido que no cambie, porque yo creo que este hombre se pone en el despacho y ya no va a responder igual, ¿eh? Ya te va a mirar desde arriba y vais con su trajecito a todas partes. Ay, señor. Que va, esté con la botella de whisky. Te recibe con la típica botella en el mostrador ahí. Toma, un bocadito. Bueno, en fin, que nos vemos la semana que viene. Fran. Más vodka, más whisky y menos ron, Fer. Al final se vio de todo, hombre. Al final cayó todo, y es que nosotros... Dejad que hable Fran, venga, hasta la semana que viene, tío. Pues nada, poco que decir, si es que siempre digo lo mismo, pero es como lo siento, un placer estar aquí con vosotros. Y estaré aquí todas las veces que sea necesario y darle mis mejores deseos a Xcast. Y volver a desearle la mejor de la suerte. Otro más falso que las Joy Consolas. El tío, sí, el tío está contento. Sí, estás contento. Si van a echar al Xcast y te fichan a ti ahora. ¿Qué leñe? Estás contentísimo. Sí, me ha resuelto la vida. Es verdad. Gracias, Albert, por recordármelo. Sí, es verdad que casi que cada vez habla más como yo. Me está empezando a dar miedo y todo. Que cierre esta ronda de despedidas el protagonista de la noticia de... Bueno, yo ya me uno a Javier de Pascual, a Mopenay, a Enrique, a Carolina, a Chronic, a todos los que han pasado ya por el podcast y ya no están. Os miraré desde la barrera, os vendré a saludar algún jueves antes de que empecéis el programa, hacer que empecéis más tarde todavía y que Ana me odie a pesar de no estar en Meri. Pero lo dicho, cambiaremos las contraseñas. Sí, pero si me meto en tu cerebro, te sigo sabiendo la contraseña. Así que nos vemos pronto y hasta siempre. Bueno, pues Jessica, vamos a poner Kika, puedes decir que vas a venir a visitarnos antes de los programas, pero con lo que te cuesta estar aquí los jueves, yo creo que más bien vas a estar haciendo cualquier otra cosa, manico. Este acaba de unirse a... Bueno, se va de fiesta. Y ya para finiquitar esto. Claro, acaba de entrar al club de poderse ir de fiesta Erasmus Thor el jueves. Que yo llevo 4 años jodido sin poder ir a ni una. Un disparate esto. Y dice que va a estar aquí antes del programa. Vete por ahí, mentiroso. Jessica. Bueno, pues cerrar el programa. Se nos va un compañero que no se muere, como dice él. Pero vaya, a mí personalmente se me queda un gran amigo. Y muchísimas gracias por tus palabras. Y no va a ser lo mismo el programa sin XCast. Pero bueno, lo intentaremos sobrellevar. A los oyentes, después de este cierre de programa un poco triste, recordarles que pueden enviar sus preguntas como siempre a meripodcast@meristation.com. Bueno, pues como lo que hay que hacer es alegrarse, él lo sabe, yo se lo dije el otro día, se lo repito ahora, yo personalmente y todos nos alegramos del salto que da y eso es lo que tenemos que pensar y con lo que tenemos que quedarnos. En fin, tío, donde quiera que vayas, triunfa, disfruta y pásalo bien. Nosotros seguiremos aquí dando el callo con todos vosotros, caballeros, que estáis al otro lado. Ya lo sabéis. Los martes, como siempre, al pie del cañón. No faltéis, que pasamos lista. ¡Hasta luego! Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Relaño. No, espera. Relaño. Dime. Yo he pensado que ya que Geiska se nos va, pues qué menos que dedicarle un último chiste, ¿no? Y este me lo he pensado bien toda la semana. Incluso lo he modificado yo un poco. Dedicado a él, ¿no? Personalmente. Claro. Le dice esto, bueno, le dice el pato al pollo, dice, joder, tío, quiero comerme una pata esta noche, y le dice el pollo, guau, pues yo, bueno, yo no, yo mejor. ¡Qué bueno! ¡Qué malo, por Dios! ¡Ay! ¡Hostia! El mejor puto chiste de las 5 temporadas del programa, chaval. Pincha papa. ¿Cómo? Fer, ¿cómo es? Te llamo el plano. Lo actualizo un poco. Pincha papa. Sí. Fer, te llamo el plano con esa linealidad de flor. Uy, madre mía, cómo estoy. Uy, yo. De flor. Uy, grande. De flor, no. Linealidad. Y era flor. Lineal. Ya, vale. Ponme una línea. Sí, hombre, ¿no? William. Juan, estoy aquí medio llorando por lo de XCast, pero bueno, unas cosas pasan. Remakes. Conker, Life and Reloaded, me parece uno de los mejores remakes que hay, de uno de los mejores juegos de plataforma en 3D que hay. Y con eso... ¿Qué hablas de remakes? No, sí, él tiene, no, tiene sentido porque yo he hablado del de GameCube, que es un remake del de PlayStation 1. Entonces él habla de remakes. Él se ha centrado más que es en el terror. Está hilando fino, Pero por favor. Se ha ido la perora. A Canarias. Se le ha ido la pinza. A Canarias han no llegado la perora entera. Que no le haga caso, Will, que tú y yo sabemos de lo que estás hablando. Sigue. Pero vamos a ver, Albert no acaba de hablar del puto Silent Hill, de no sé qué mierda, del miedo, de no sé qué. Juegos de miedo. Juan, y yo los 60 segundos ya no los hago, aunque sea mi último programa. Hostia, Lucas. Hemos rescindido ya. Espera. Espera. Si es que yo ya te hacía hilo del programa, tío. Digo, este ya se ha pillado. No, hemos rescindido el contrato y al chaval. Esto entero para claro, eso, tío. Esto entero. Ha sido Qué grande. El caso es que, atentos, porque el otro día el XCast me comentó que iba a aprovechar su tiempo pues para despedirse y tal, ¿no? Y digo, ah, pues de puta madre, tío, entrañable. Pero como Nacho, al principio del programa ya lo ha dicho, pues ya ni me acordaba, colega. Que no estaba preparado. Ay, Dios, espera, tío. Espera, espera, que lo va. Nada, todo esto entero. Lo mete Ana ahora por ahí, que como esto por suerte se puede hacer. Venga.